La serie de Netflix Vinagre de Manzana, protagonizada por Caitlin Dever, cuenta la historia real de Belle Gibson, una bloguera australiana que fingió tener cáncer para ganar fama y dinero. A través de múltiples líneas temporales, la serie muestra su ascenso como influencer de salud, mientras engañaba a miles de seguidores con supuestas curas naturales. En paralelo, se exploran las historias de Mila, Alicia Demba Kirby, una bloguera que cree poder curarse con zumos, y Lucy, Tilda Conhan Herbie, una paciente de cáncer desesperada por alternativas a la quimioterapia. Con un enfoque mordaz, la serie no solo critica a la protagonista, sino a toda la industria del bienestar que se lucró con su fraude. Su actuación de Dever logra que Belle sea a la vez carismática y manipuladora, haciendo que el espectador se cuestione hasta qué punto las redes sociales pueden amplificar este tipo de engaños. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! ¿Qué tal esto? Espectacular, Shakira. Eso es lo que se conoce en Carlos, en Brasil, como el Domingão. Un homenaje a la mujer latina, a esa energía latina que se ha venido imponiendo en el apartado musical y en muchas áreas de la cultura. Latina, venezolana. Lo que se viene es puro fuego. Puertorriqueña. Eso nos anticipa, ¿eh? Pura energía latina. La brasilera. Orgullo de Latinoamérica. Y las chilenas. La abeja reina, así le dicen ahora a Shakira. Cubanas, las mexicanas. Y las colombianas. La recordaron precisamente con motivo de la Super Bowl. A propósito, Carlos, ¿cómo estuvo la cosa? Vimos por ahí en el palco a Donald Trump. Sí, justamente la primera aparición pública que vemos del presidente en un evento de este calibre. Hablamos justamente del show en el cual justamente distintas figuras del mundo del entretenimiento fueron parte de lo más comentado, entre ellos Taylor Swift, ya que recordemos su pareja forma parte de los Kansas City Chiefs, que fue el equipo que perdió la final del Super Bowl frente a los Philadelphia Eagles. Los Philadelphia le dieron lo que se llama un baile en lo que fue esta final del Super Bowl. No fue un resultado para nada parejo, sino con bastante superioridad obtuvieron lo que es justamente el campeonato de la NFL, que es el deporte rey en los Estados Unidos. También distintas figuras del mundo del entretenimiento, como puede ser el caso de Serena Williams, fueron parte de lo comentado del medio tiempo, ya que participó como una de las bailarinas del show de medio tiempo del rapero Kendrick Lamar, que recordemos era la persona encargada de poner a bailar a todos y de dar un espectáculo en el cual no dejó indiferente a nadie. Estamos hablando del rapero que recientemente ganó el Grammy a Canción del Año y a Grabación del Año con la canción Not Like Us. Un espectáculo, como muchos dicen, hecho para la cultura norteamericana. Sí. Entonces, ¿no le valió el apoyo de la cantante Taylor Swift? No. No. Tuvo que, por lo menos, se le sirvió para conformarse con el canto de su novia, ¿no? O sí, esposa. Eso sí. Esposa, creo que ya se casaron. No, todavía no. Todavía no. Existen estos rumores, pero nunca lo han oficializado en ninguna parte. Bueno, el caso es que vimos allí en el palco a Donald Trump. Sí. Y debo hacer claridad porque de pronto se prestaba para la confusión, alguna cosa con cuando estábamos escuchando ahí a Shakira con sus latinas. Este evento, como ya lo notábamos al principio, se dio en Brasil este fin de semana. Lo que anotaba sobre Shakira es que se le recordó en la Super Bowl porque que es la aparición de las artistas es en el medio tiempo, ¿no? Sí, que ella dio un espectáculo justamente hace unos años junto a Jennifer López. Sí, y que encabezan la lista de los shows más costosos. Sí. Bien, la verdad es que llenaron de adrenalina en aquel entonces a este evento. Pues bien, por este evento hemos visto pasar también a Beyoncé, Michael Jackson, dentro de las figuras. Sí, recientemente en años. Rihanna. A Rihanna, justamente Lady Gaga. Sí. Bruno Mars, Coldplay. Estamos hablando de uno de los espectáculos más queridos por los artistas norteamericanos, que justamente es una de las palestras más importantes del mundo, ya que todo el mundo está atento a estos pequeños 15 minutos, que es lo que dura el medio tiempo, en donde justamente se especula es de los espectáculos más vistos en vivo a nivel mundial. Sí. Bueno, ese es el momento que también comentamos aquí en el Café Mañanero. Vamos dando cuenta de esta forma de toda la actualidad. Escuchas el Café Mañanero. Avanzamos. Lo hacemos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, rica gastronomía colombiana. Abierto todos los días, excepto miércoles, por descanso del personal. Pero lo cierto es que abren a las 9 de la mañana con esos ricos pan de bonos, las empanadas. Son muy apetecidas y luego pues continúan con toda la carta a partir de la 1:30. Sí, ya platos a la carta, platos combinados. Tiene una muy buena oferta, Patacón Tostado. Lógicamente la especialidad de la casa, los patacones. Más información de la carta y el servicio en patacontostado.com. Damos cuenta en el Café Mañanero de las tendencias en las redes sociales, igualmente de los titulares de los principales periódicos. A ver cómo viene la prensa hoy, qué dicen los periódicos de España y de América Latina. Empezamos, como de costumbre, con el diario El País de España. Atención, en primera página este lunes, España reclama duplicar el gasto de la Unión Europea ante el reto de Trump. El gobierno de Sánchez, dice en la ampliación de la noticia, pide un presupuesto europeo más grande y audaz. Fotografía de portada para las manifestaciones ayer de parte de personas que están inconformes o preocupados con el tema de la vivienda, Carlos Angulo. Ese es un asunto que está haciendo grandes convocatorias. Sí, cada vez más. Sí, fines de semana. Y los políticos que no han podido dar una respuesta a la altura de las expectativas de quienes se manifiestan. Una vez más, entonces, ilustrando la portada del diario El País, el diario más importante de España. Las ofertas de empleo para temporeros desbordan las oficinas en África. Aquí estamos hablando de inmigración. Vamos ahora con el segundo periódico más importante en España, lo digo en el orden de los ejemplares que se venden, El Mundo. El diario El Mundo titula: Aldama se vio con Ábalos para que no usaran Hacienda para extorsionarlo. Entre otro de los titulares, justamente se habla de que Alemania está explorando fórmulas de gobiernos sin los ultras de AfD a 2 semanas para las elecciones que marcarán a Europa, mientras que en los deportes, Alcaraz levantó en Rotterdam su primer título indoor, una asignatura que tenía pendiente en su carrera, y ya roza el número 2 de la ATP, presentando así un año en el cual volverá a la palestra mundial Carlitos Alcaraz. Entre otro de los titulares, hablamos justamente que Mercadona e Inditex frenan su reducción de la jornada a la espera de la aprobación del gobierno en los próximos días. Vamos al otro lado del Atlántico, lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Íqualo, entre a íqualo.com, puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Pues vamos a América Latina a ver qué dicen los principales periódicos. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. En primera página, se acentúa la crisis en el gobierno de Petro. ¿Cómo se recompondrá el gabinete tras el pedido de renuncia protocolaria a ministros? Bueno, debo aquí anotar que lo que estaba ocurriendo en el gobierno Petro es que tras el sonado Consejo de Ministros de la semana anterior, muchos de sus ministros empezaron a presentar renuncias, algunas irrevocables, y ante esta situación no tuvo otra cosa que el presidente que pedirles entonces la renuncia protocolaria a todos sus ministros. Crisis de gobierno es lo que se conoce, pero aquí hay de verdad crisis, porque hay veces simplemente los presidentes hacen cambios en sus gabinetes, cambios rutinarios, pero en el caso de Colombia hay una crisis muy profunda en el gobierno. Decía el presidente Gustavo Petro que el 75% de las promesas, de sus compromisos con sus electores, no se han cumplido, y en parte culpa a sus ministros. La otra noticia del día tiene que ver con las elecciones en Ecuador. Correísmo y anticorreísmo, la polarización que lleva a una segunda vuelta electoral en Ecuador. Carlos Angulo, seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Por su parte, el diario El Mercurio titula: altas temperaturas y una veintena de incendios obligan a evacuaciones y se extienden al toque de queda. Estamos hablando del diario El Mercurio de Chile, en donde los titulares ponen a la oposición que exige al gobierno devolver el monumento abaqueado a su plaza de origen. Por su parte, la recaudación por contribuciones de bienes raíces crece por cuarto año consecutivo, mientras que están muy atentos a los resultados de las elecciones que tuvieron lugar el día de ayer en Ecuador. Pasamos ahora también a la prensa de Argentina. El diario El Clarín destaca en primera página: buscan subir la edad jubilatoria y que el haber sea los años de aportes. Fotografía de portada para el Papa Francisco. Enfermo, el Papa no pudo leer su mensaje. Se deteriora la salud del Papa Francisco. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela titula: este mismo mes comenzarían las deportaciones hacia Venezuela. Los vuelos con migrantes venezolanos empezarán a salir de los Estados Unidos en los próximos 30 días, tal como anunció Tom Homan, exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y al que Donald Trump designó como zar fronterizo, en una entrevista con el diario New York Times. Entre otro de los titulares en internacionales, la salida de Estados Unidos y Argentina de la Organización Mundial de la Salud hace peligrar el suministro de vacunas, mientras que Edmundo González busca gestionar ante Estados Unidos la solución tras el fin del TPS. Tras los anuncios que se realizaron a través de redes sociales, dijo que trabajan para resolver la situación de los migrantes de manera más adecuada, tanto para ese país como para los venezolanos de bien, que son la inmensa mayoría en todos los lugares donde se encuentran. Mientras que, entre otro de los titulares en internacionales, Elton John a la vista. Dos meses después de revelar que una infección ocular le había provocado la pérdida de la visión y poner en duda la publicación de nueva música, el artista británico ha anunciado su regreso con un álbum que saldrá en el próximo mes de mayo, llamado Who Believe in Angels. Entre tanto, la prensa ecuatoriana lógicamente se hace eco de las elecciones presidenciales de este domingo. Recordemos que también se elegían asambleístas nacionales y del exterior. El Consejo Nacional Electoral, que publicaba los resultados, la prensa impresa alcanzó a dar cuenta del 80%, con Daniel Noboa y Luisa González encabezando los escrutinios, el conteo del Consejo Nacional Electoral, que avanzaba de manera rápida y sin novedades. Recordemos que habrá segunda vuelta en Ecuador. Pues bien, seguimos repasando la actualidad, los titulares de los principales periódicos. El diario La República de Perú titula: el gobierno no habilitó accesos adecuados tras las rutas sugeridas por el ministerio para llegar a lo que carecen justamente del futuro del aeropuerto de Lima. Entre otro de los titulares, Daniel Noboa va primero en el conteo de votos en las elecciones de una segunda vuelta anunciada para elegir al próximo presidente de Ecuador, mientras que en internacionales, Anora fue premiada por la crítica y se perfila como la favorita para los premios Oscar. La prensa latinoamericana viene monopolizada por las elecciones en Ecuador. Os destacan que Daniel Noboa y Luisa González están separados por 2 puntos. El empate técnico entonces en las elecciones. Así lo refleja el diario Libre de la República Dominicana. El titular más importante, con el presidente Luis Abinader en la fotografía de portada, que lanza el gobierno contigo. Y destaca la frase: a veces se nos escapan detalles y problemas inmediatos. Programa del gobierno dará solución a temas en los barrios. Por su parte, el diario La Razón de México titula: Cuau pensionó a cercanos y ligados a pesquisar por corrupción. Entre otros de los titulares, ahora amenaza Trump con imponer el 25% de aranceles a acero y aluminio. El presidente de los Estados Unidos ha señalado que hará un anuncio público justamente en las medidas que ya se habían anunciado previamente con las importaciones desde México a Estados Unidos, mientras que la fotografía de portada va para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien junto al ejército, orgulloso de que Sheinbaum sea la comandante suprema de ahora en adelante. Gracias, Carlos. Es el repaso entonces de la actualidad aquí en el Café Mañanero. En breve estaremos dando cuenta también de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué van las tendencias? El Café Mañanero, un programa especializado en inmigración, actualidad en general, también los deportes, el mundo del espectáculo. Y sobre este particular llega justamente Nicky Cuervo, que nos trae entonces noticias del mundo del cine, la música e incluso también otros apartados. Nicky Cuervo en el Café Mañanero. Pero con un final histórico. Por primera vez, dos películas, El 47 de Marcel Barrena y La Infiltrada de Arancha Echevarría, compartieron el Goya Mejor Película tras un empate absoluto en la votación. Eduard Fernández, Marco y Carolina Buste, La Infiltrada, se alzaron con los premios a Mejor Actor y Mejor Actriz. El 47 obtuvo 5 galardones, incluyendo Mejor Actriz, Actor Secundarios. Segundo premio ganó Mejor Dirección y Habitación de al lado de Almodóvar destacó en fotografía, guión y música. La gala, con actuaciones musicales y discursos extensos, rinde homenaje a Mar Adentro y su lucha por la eutanasia, mientras que Emilia Pérez triunfó como mejor película europea. El 14 de febrero se estrena la nueva película de Capitán América con Anthony Mackie debutando oficialmente como el primer Capitán América negro y Danny Ramírez como el primer Falcon latino. La película ha sido descrita como un thriller político con un presidente ficticio de Estados Unidos interpretado por Harrison Ford, quien se transforma en Red Hulk. Mackie destaca que Sam Wilson es un personaje desinteresado y humanitario, razones por las que Steve Rogers le entregó el escudo. Ramírez, de ascendencia mexicana y colombiana, nunca imaginó interpretar un superhéroe y espera que su papel inspire a la comunidad latina. Su personaje, Joaquín Torres, es de Miami en la película, aunque en los cómics es mexicano. Ambos actores resaltan la importancia de la representación y la profundidad de la historia. También menciona la química en el set, la improvisación de escenas y cómo Carl Lumbi aportó realismo al rodaje. Con acción en México y diálogos en español, la película busca conectar con una audiencia diversa. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! A ver, Carlos, está diciendo Nicky Cuervo que viene un Capitán América negro. Sí. Recordemos, para los fanáticos de Marvel, en la última película de Endgame, de Los Vengadores, recordemos que el personaje que interpretaba Chris Evans, el Capitán Steve Rogers, el Capitán América, decidió ceder su escudo al que fuese su segundo, que era el superhéroe Falcon. A partir de aquí, el actor Anthony Mackie se convierte oficialmente en el nuevo Capitán América y, por ende, después de la serie de televisión que tuvo en la plataforma de Disney Plus, en donde él justamente toma el manto del Capitán América y se convierte, podemos ver cómo tiene un nuevo compañero y hay un nuevo Falcon, en donde ahora este personaje tiene ascendencia latina, por lo cual justamente es el momento de mayor representación en el mundo de los superhéroes. Y recordemos todos que esta película sale este próximo viernes, el 14 de febrero, será justamente la llegada del nuevo Capitán América. La película se llama Capitán América Brave New World y se estrena este viernes 14 de febrero. Bien, novedades. Entonces no es otra cosa que la continuidad. Vamos a llamarlo también saga, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ya. La actualidad aquí en el Café Mañanero, que tiene que ver también con el mundo de la música y el espectáculo. Más adelante estaremos con la información deportiva. Liga, ganó el Valencia, agarro. Sí, así es. Hombre, y aunque todavía está en los puestos de descenso, no le ha alcanzado todavía para salir de esa zona roja. Se mantiene en peligro, pero justamente las sensaciones fueron mejor ante el Leganés, un Leganés que no dio un buen partido, pero que justamente le permitió al Valencia volver a sentirse un poco más confiado después de los últimos resultados. Está ahora justamente en la posición número 18, está en el límite de lo que tiene que ver con el descenso, pero un par de victorias más igual podría salvarlo de allí. Sí, está cerca, a un punto de salir de los puestos de descenso contra viento y marea. Y el que no falla definitivamente es el Barcelona. Vaya goleada al Sevilla. Era el partido de la jornada, bueno, que también se disputaba el partido de la jornada en el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Finalmente, empate. Sí, sí. Aunque el penalti al contra del Real Madrid fue discutido. Y bien criticado. No terminan las polémicas pese al VAR. Pese al VAR. Y el montón de árbitros que hay en el VAR, ¿no? Porque parecen ya otro equipo. Sí. Sí. Yo no sé cuántos árbitros hay, ya es 5 o 7, no sé. Sí, sí, sí, sí. Sí. Impresionante. Y ni siquiera con esta cantidad de árbitros, de jueces, se esquivan de las polémicas, las decisiones arbitrales. Cosa increíble. Y en el caso del ciclismo, hemos tenido protagonismo latinoamericano en la Volta a la Comunidad Valenciana, o Vuelta a la Comunidad Valenciana. Volta es en valenciano, valenciano. El caso es que Santiago Buitrago se hizo con la general y además subió al podio por el maillot de la regularidad, igualmente con su equipo, que fue el mejor. Aplausos para Santiago Buitrago, arrancando la temporada de una manera espectacular. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el personaje del día. También Nicky Cuervo nos entregará una más del mundo del espectáculo. No importa lo que tú vendas. Jazz, el Café Mañanero. Recta final del Café Mañanero y aún hay tiempo para temas de conversación. Carlos, se celebró este fin de semana, concretamente el viernes y el sábado, una reunión de estos líderes de ultraderecha en el mundo. En el caso de España, pues el partido Vox actuó de anfitrión con Santiago Abascal a la cabeza. Lo que sorprendió un poco fue un mensaje de María Corina Machado en medio de ese grupo. María Corina Machado no es que esté del todo vinculada con esa ultraderecha, ¿no? Ella ha adoptado pues un perfil un poco pragmático, pero sorprendió y se ve que está recurriendo a donde quiera que haya una fuerza a ver si le echan un cable, porque está muy preocupada también con las políticas migratorias que ha venido aplicando Donald Trump, sobre todo con la eliminación del TPS, que no es otra cosa de un programa que le otorgaba residencia a cientos de miles de venezolanos en el país. Y ahora con los acuerdos de Trump con Nicolás Maduro, pues lógicamente ella está muy preocupada por la situación de los venezolanos. Están buscando la forma de revertir esa situación en el Partido Demócrata, en fin, con el legislativo de estadounidense, pero es otro dolor de cabeza que ahora también recoge María Corina Machado. Ya no solamente la difícil situación de alguna forma recuperar la democracia en su país, sino que está viendo de que con Donald Trump no es que tenga un aliado, pero ella ha hecho aparición en esta reunión donde le rendían homenaje a Trump, ¿no? A ver, es esta situación en lo que justamente todos tenemos que tomar en consideración. La situación que vive Venezuela actualmente es bastante crítica, por lo cual no existen en estos momentos los extremismos y las decisiones. O sea, lo que se busca por parte de María Corina también es, como bien dices, Jorge, el apoyo de un sector que en estos momentos también podría brindar algún tipo de ayuda. Pero sí es verdad que debido a los personajes que se encontraban en esta reunión, las críticas se esperan venir y llegar de la forma más fácil posible, en especial en el mundo de las redes. Pero lo que encontramos es que, lógicamente, ella está intentando agarrarse un clavo ardiendo porque cada día tiene el viento más en contra. Ahora sí, muy valiente. Ella se mantiene en su posición, ¿eh? Se mantiene con esa coherencia. Y es que Donald Trump no solamente llegó a un acuerdo con Nicolás Maduro, para que liberaran a 6 de los estadounidenses que estaban retenidos en el país a cambio de aceptar la deportación de inmigrantes. Ya le decías tú en el repaso de los titulares de los principales periódicos. Sí, sí, sí. Esta semana empezarían a llegar los primeros vuelos de deportados venezolanos desde los Estados Unidos. Sí. Sí. Y, pero es que por otra parte, Donald Trump le va a permitir a Chevron continuar la explotación de petróleo en Venezuela. Esto también, lógicamente, no le gusta para nada a María Corina Machado que la eliminación de esa licencia a Chevron podría ser un cable contra Nicolás Maduro en esa lucha de María Corina Machado de la oposición. Entonces ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que se sumen a su causa. Por supuesto. Eso por un lado. Hoy es noticia también en Colombia y acá en España, porque recientemente capturaron a un contrabandista colombiano, de los contrabandistas más grandes de la historia. Mejor que lo explique Gustavo Petro. En una columna del señor Diego Marín, no escrita por él, sino sobre el señor Diego Marín, claro, enfocado en sus intenciones de cómo infiltraba el pacto histórico, mi campaña. Pero no investiga porque lo pudimos rechazar nosotros. Y yo decidí ponerlo preso no porque sea juez, sino porque se había cruzado las fronteras y estaba como ciudadano español en España y me correspondía como jefe de Estado impulsar las labores de captura del mayor contrabandista de Colombia, que significa uno de los mayores lavadores de dólares del narcotráfico de Colombia. Y entre esas luchas fue diciendo que desde hacía 38 años tenía infiltrado el Estado de Colombia, había comprado decenas de generales de la policía, decenas de ministros, decenas de directores de la DIAN, de las aduanas, de los que gerencian los puertos de Colombia, de la policía que se llama Polfa, que en las carreteras cuida que no entre el contrabando, y es al contrario. En aquellas épocas, durante estos últimos 38 años, la Polfa se convirtió en la escolta oficial de grandes caravanas, de grandes tractomulas, conteniendo miles de contenedores llenos de ropa, de vajillas, etcétera, para arruinar la industria nacional, incluida la de Bucaramanga, que bien fuerte que era antes, solamente para lavarle los dólares, convertirlos en pesos en esos grandes centros comerciales y centros comerciales populares, para enriquecer a los grandes narcotraficantes de Colombia untados de sangre y muy seguramente amigos entrañables, como era este Diego Marín, no solo de generales, sino de senadores, de presidentes de la República, a los cuales financiaba. El caso es que Diego Marín, atención, y es otro escándalo que estalla en Colombia, por si fuera poco, Carlos, lo que estalló la semana anterior, y por el pedido de renuncia a los ministros, es que Diego Marín habría financiado la campaña de Gustavo Petro. Ahora, Petro intenta presionarlo de esta manera. Vamos a ver en qué termina este asunto. Pero hay más, ¿no? A propósito de Colombia. Hay un abogado muy famoso, Abelardo de la Espriella, muy cercano a Uribe, que anuncia acciones legales contra el propio Gustavo Petro. Él tiene un despacho de abogados muy potente y además es ciudadano estadounidense, de la ciudadanía estadounidense. Vamos a escuchar lo que está anunciando, porque no solamente las denuncias serían en Colombia y los Estados Unidos, sino también acá en Europa. Ojo cómo se está moviendo la política transnacional. Defensores de la patria, como saben, ya presentamos la demanda de inconstitucionalidad contra el estado de conmoción interior decretado por el jefe de la mafia, Gustavo Petro. Pero vienen más acciones legales. Y hoy les quiero contar qué vamos a hacer, no solamente en Colombia, sino también en los Estados Unidos y Europa. Lo primero que vamos a hacer con el concurso de todos ustedes, defensores de la patria, es una solicitud formal al Departamento de Estado, al señor Secretario de Estado, doctor Marco Rubio, para que retire las visas de todos los aliados políticos de Petro, incluyendo funcionarios y empresarios que se han prestado para la tropelía del jefe de la mafia. Vamos a hacer también una solicitud formal al Departamento de Justicia para que se procese a los políticos, a los aliados de Petro en general, bajo el marco de la ley Rico y la ley Bolívar. ¿Por qué? Porque el régimen de Colombia está asociado con la tiranía de Venezuela, con el cartel de los soles. Y es evidente que los Estados Unidos tienen jurisdicción para investigar a Petro, a sus funcionarios, a sus aliados políticos, a esos congresistas que se han vendido y también a los empresarios que le hacen el juego. Bajo, insisto, la ley Rico y la ley Bolívar. Lo siguiente que haremos es informar a la Unión Europea de esta alianza entre Petro, Maduro, las FARC, el ELN y el cartel de los soles. Eso se lo informaremos cuanto antes a la Unión Europea y estamos trabajando en el asunto. Lo que está ocurriendo en el Catatumbo es un pequeño ejemplo de lo que Petro quiere hacer en el resto del país. Quiere incendiar Colombia para aplazar las elecciones y atornillarse al poder y, por supuesto, no lo vamos a permitir. Vamos a presentar también unas denuncias en Colombia contra Petro por traición a la patria, no solamente por el debilitamiento de la fuerza pública, sino también por la misma alianza con Maduro y el cartel de los soles. Doctor Duque. Múltiples conductas punibles que son evidentes, flagrantes, entre ellas la revelación de secreto al comprometer información de inteligencia que por asuntos de seguridad nacional debía permanecer en reserva, entre otros. Muy bien, vamos con todas, no nos estamos quedando quietos. Vamos a defender este país por la razón o por la fuerza. Y hay un siguiente punto que me parece muy importante, porque uno de los grandes causantes de la tragedia que hoy vive Colombia y de haberle abierto la puerta al jefe de la mafia, Gustavo Petro, para que llegara al poder, es otro bandido de calado mayor, que es Juan Manuel Santos. El señor Juan Manuel Santos está hasta el cuello en la investigación de Odebrecht, porque recibió muchísimo dinero para su campaña electoral. Él hizo un arreglo en el gobierno de Biden. Hoy las cosas han cambiado y el presidente es Donald Trump. Voy a solicitarle formalmente, y esto me llena el alma de regocijo, al Departamento de Justicia que levante el sello que hay en la investigación de Odebrecht en los Estados Unidos. Los colombianos tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que acordó Juan Manuel Santos y cómo es que se ha podido escapar del brazo de la justicia hasta ahora. Yo no voy a descansar hasta que el tartufo pague todo el daño que le ha hecho a Colombia. Este es el momento en el que Colombia más lo necesita, porque son los momentos más oscuros de la patria y seguiremos defendiéndola. Defensores de la patria. Bueno, Carlos, no sé si te puedo dar más, pero es impresionante cómo se está moviendo la política y lo que hay. Ojo, los errores que citaba aquí del Espriella, yo sé que él va con todo, ¿no? Pero son errores que el mismo Petro ha tenido que reconocerlo, ¿no? La revelación de secreto y por ahí dice que le van a denunciar por traición a la patria. En fin, el tema va de Colombia a los Estados Unidos y de Estados Unidos acá a Venezuela, involucra a Venezuela, en fin, son entramados donde se mueve la ilegalidad, el crimen, y es increíble que estemos en pleno siglo XXI hablando de estas cosas. Bueno, así empezamos la semana, tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Mejor nos vamos a un segmento muy importante en nuestro programa, el tema político del día. Pero antes está Nicky Cuervo, que nos trae también algunas noticias del mundo del espectáculo, rematando ya el mundo del espectáculo. Es que el fin de semana nos trae mucha información del espectáculo, además evidentemente de todo lo que pasa en la agenda deportiva. Nicky Cuervo entonces rematando sus segmentos. Un día como hoy, un 10 de febrero de 1937, nació la cantante Roberta Flack en Black Mountain, Carolina del Norte, Estados Unidos, quien alcanzó el número uno con canciones icónicas como The First Time I Ever Saw Your Face, Killing Me Softly With Hits On, Feeling Like You're Making Love, Where Is The Love y The Closer I Get To You. Además, fue la primera artista en ganar el Grammy a grabación del año en dos años consecutivos, 1973 y 1974, con The First Time I Ever Saw Your Face y Killing Me Softly With Hits On, récord mundial que solo hay igualado U2 y Billie Eilish. En 2018 sufrió un derrame cerebral y en el 2022 anunció que padece esclerosis lateral amiotrófica ELA, lo que le ha afectado su capacidad para cantar. Recordemos la música de Roberta Flack. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día no podía ser otro que el rapero Kendrick Lamar, quien cantó el día de ayer en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, en donde las canciones tuvieron el propósito principal de atacar a otro rapero. Recordemos que el conocido ganador del Grammy de este año empezó su presentación con el actor Samuel L. Jackson, quien salió vestido del Tío Sam, una figura muy patriótica que anima a los estadounidenses a votar, para iniciar así este espectáculo que estuvo lleno de toques urbanos, con coches, farolas y, por supuesto, lo mejor de la costa este de los Estados Unidos, con grandes presencias como la cantante Sa y, por supuesto, en donde se enfocaba también a la mismísima Serena Williams, vestida de azul como una de las bailarinas del espectáculo. En ella, Kendrick Lamar, durante el espectáculo de casi 13 minutos de duración, presentó grandes temas como Scoop'd Up, Be Humble, DNA y, por supuesto, la canción del año, que fue Not Like Us, en donde, recordemos, acusa al cantante Drake de ser un pederasta, en donde justamente uno de los temas más icónicos y que fueron más de los más alabados durante esta premiación, en los cuales se ganó 5 premios Grammy y se convirtió así en un espectáculo que para los estadounidenses volvió a demostrar el poder de la música urbana y del rap y la presencia que tiene actualmente en los Estados Unidos. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva en el Café Mañanero, esto es Latino Deportes. Se destaca el protagonismo de Santiago Buitrago en la Volta a la Comunidad Valenciana o la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Se llevó el maillot de la general. Vaya forma de comenzar la temporada. Pero además tenemos la liga que se aprieta con el empate entre el Real Madrid y el Atlético en lo que fue el derbi madrileño. Y en otro partido importante de la jornada, el Barça luce potente, ha sacado a relucir toda su fortaleza en el ataque goleando al Sevilla. Y por abajo respire el Valencia, que poco a poco va saliendo de esa zona del farolillo rojo. Así están las cosas en lo que tiene que ver con los deportes. Al otro lado del Atlántico se ha celebrado la Super Bowl, que mezcla deporte y espectáculo musical, pero también el apartado del ciclismo. Destacamos el nombre de Egan Bernal, que se hizo con la contrarreloj y la prueba de ruta en los nacionales de Colombia, y esto indica de que uno de los grandes del pelotón internacional está de regreso luego de sufrir una durísima caída que lo alejó de las carreteras durante mucho tiempo. Luego ha regresado y ha iniciado un proceso de recuperación, y poco a poco Bernal está volviendo a ese nivel que nos mostró en el Tour de Francia y que le llevó precisamente a conquistar la Ronda Gala. Qué bien Egan Bernal, que regresa. La actualidad deportiva entonces a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, se puede hacer con una cuenta bancaria, incluso con el pasaporte. Simplemente tiene que demostrar que reside en España o en cualquier otro país de la Unión Europea. Iqualo tiene además servicios de envío de dinero, microcréditos. Qué bien Iqualo. Entramos entonces en detalle. Empezamos Adolfo Jiménez del Río dando cuenta de lo que ha pasado en la Liga, jornada 23. Entramos, todo se pone serio y hay que ver cómo se aprieta por arriba las cosas. En el día de ayer se cerró la jornada dominical de la fecha 23 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y a falta de un encuentro que cierra la jornada totalmente en el día de hoy a las 9 de la noche entre el Mallorca y el Osasuna, pudimos ver interesantes, emocionantes y tremendos encuentros con resultados quizá algo sorprendentes por un lado, pero quizá dentro de lo esperado. Y es que la victoria del Fútbol Club Barcelona ante el Sevilla, con goleada incluida nuevamente, 1-4, lo pone muy cerca del Atlético Madrid y del Real Madrid, que empataron en el gran derbi madrileño, 1-1. Emocionante también, de principio a fin. Otro resultado que afecta el movimiento de la tabla de clasificación fue el del Rayo Vallecano, venciendo al Valladolid 1-0. Y se pone en puestos europeos el Rayo Vallecano. Asimismo, el Villarreal, venciendo de visita a Las Palmas 1-2, también se pone en puestos de Europa League. Pero el Valencia Club de Fútbol ha dado el sorpresón, venciendo al Leganés 2-0. Eso sí, aquí en el Mestalla, en Valencia, no solamente reivindicándose ante su afición, sino demostrando que cuando quiere, puede, y ya queda muy cerca de salir del descenso. Eso sí, tendrá que seguir jugando sus partidos como si fueran unas grandes finales. La Real Sociedad hizo lo propio y venció al Español 2-1. El Getafe de visita venció al Alavés 0-1. Recordemos más resultados. El Athletic de Bilbao, que se mantiene en posiciones Champions, venció al Girona 3-0. El Celta de Vigo, en un crujiente encuentro, quizá el más duro de la jornada, venció al Betis 3-2. Y es que después de estos resultados, la tabla de clasificación queda de la siguiente manera. Eso sí, a la falta del encuentro del día de hoy, el Real Madrid liderando con 50, el Atlético Madrid a un punto con 49, el Fútbol Club Barcelona con 48, a 1 el Atlético Madrid y a 2 del Real Madrid. El Athletic de Bilbao cerrando posiciones Champions con 44 puntos. El Villarreal en la quinta Europa League con 40 puntos. Y en la Conference League se encuentra el Rayo Vallecano en la sexta posición con 35 puntos. Y por la parte baja y en posiciones de descenso, pero eso sí, ya más arriba, el Valencia Club de Fútbol en la posición 18 con 22 puntos, a un punto de la salvación. El Alavés en la posición 19 con 21 puntos, no muy lejos tampoco de poderse salvar, pero el que sí se encuentra en el fondo de la tabla, en la posición 20, es el Valladolid, que no levanta cabeza con tan solo 15 puntos. Decía que la cosa se apriete por arriba, pero por abajo también está durísima, sobre todo con ese arreón de el Valencia, que pueda que se lleve sus goleadas, pero está en el camino correcto en su propósito de salir de la zona de descenso. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con la vuelta a la Comunidad Valenciana, arrancando ya en firme el calendario ciclístico internacional. Santiago Buitrago ha sido el ganador de la general espectacular. Ganó las etapas 2 y 4, demostró contundencia, y luego de subir al podio por ese maillot de la general, por cierto, amarillo, y también se enfundó la de la regularidad, y con su equipo, el Bahrein Victorious, pues también ganó como mejor equipo. Escuchemos a Santiago Buitrago. Claro, me siento muy bien, me he disfrutado cada etapa. Yo creo que haber conseguido dos triunfos no me lo esperaba, pero nada, para mí lo más importante es disfrutar, he disfrutado un montón, estoy contento de cómo está yendo esta semana y esperamos seguir por este camino. ¿Cuál es tu propósito esta temporada, Santi? Nada, conseguir la mayor cantidad de victorias, disfrutar sobre la bici y bueno, ya veremos qué pasa el resto de temporada. ¿Pero alguna carrera en particular que te marques? Quiero mejorarlo el Tour de Francia el año pasado, quiero hacerlo bien y bueno, y para eso estamos trabajando. La sonrisa lo dice todo, Santi, y con eso nos expresas que realmente estás totalmente satisfecho de la victoria acá. ¿Cuál es el mensaje para los colombianos para que sigan motivados y creyendo en ti? No, nada, que se disfruten cada carrera que participamos los colombianos. Siempre he dicho que cada uno de nosotros trata de hacer lo mejor, porque llevas una bandera ahí en las espaldas, y yo me lo disfruto y espero que todos los colombianos en casa también se lo disfruten, y nada, que sigan animando mucho desde allí. Bueno, ahí tenemos, les recuerdo que en nuestras redes sociales hay más acerca de las declaraciones que nos concedía Santiago Buitrago en la línea de meta y luego de subir al podio. Felicitaciones al corredor colombiano. Carlos Angulo, ¿qué pasó en la final de la Serie del Caribe de béisbol? Una final con falta de carreras, realmente. El resultado fue muy pequeño, pero República Dominicana logró darse con el título de campeón de la Serie del Caribe 2025 frente a los Charros de Jalisco de México. Así como los Leones de República Dominicana ganaron únicamente por una carrera por cero ante México, dando así el triunfo finalmente para la isla, disfrutando así un nuevo récord en los eslabones de la Serie del Caribe. Recordemos que el duelo por el tercer lugar, Puerto Rico venció a Venezuela 7-4, dando así cierre a lo que sería el torneo de béisbol del Caribe. Serie del Caribe de béisbol. Enhorabuena entonces a República Dominicana. República Dominicana. Los Quisqueya. Leones. Los Leones. Los Leones. Muy bien. Gracias, Carlos. Vamos rematando la información deportiva. Hombre, lógicamente también la información de la Super Bowl. Sí, por supuesto. Recordar el ganador. En donde recordemos, los Chiefs de Travis Kelce perdieron 40-22 frente a los Philadelphia Eagles. Los Philadelphia Eagles son los nuevos campeones justamente del medio tiempo del campeonato de la NFL, el Super Bowl, la edición número 49. Felicitaciones entonces a Philadelphia. Pasamos rápidamente también a dar cuenta del triunfo de Alcaraz, que suma el primer título en Rotterdam, primer título de esta temporada para el tenis español, tras ganar a De Meñauro. Felicitaciones a Alcaraz. Firme entonces este año también. Adolfo Jiménez del Río, vamos echando el cierre. Hola, Y esta tarde continúa la ronda final del Campeonato Suramericano Sub-20 que se está jugando en Venezuela y en donde parece ser que todo se está modificando. Y es que la victoria de Brasil sobre Colombia parece ser que ha hecho efecto en que deba salir adelante la selección colombiana si se quiere recuperar. Y es que precisamente tiene hoy un compromiso durísimo porque tiene que enfrentarse a las 11:30 de la noche nada menos que ante Argentina. Paraguay lo hará frente a Brasil precisamente antes a las 9 de la noche. Y Chile se enfrentará a las 2 de la madrugada del día del martes a Uruguay. Tremendos encuentros esperamos ver en esta ronda final del Campeonato Sudamericano Sub-20. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando la programación de Latinos FM.